La semana pasada estuvo la reunión del grupo de los G20, estos países, los países más industrializados e importantes, más algunos, entre ellos la Argentina, un tema de agenda importante, una serie de conclusiones vinculadas con el mundo financiero. Titulares de los diarios muy confusos, había mezcla de euforia en algunos y después cuando uno se ponía a analizar más fino lo que decían esos preacuerdos, que en realidad fueron conclusiones que se habían arribado antes de que los encuentros tuvieran lugar, de modo que bueno, estaba todo más o menos aceitado. Después decía cuando uno veía esas medidas, esas decisiones, ya la euforia no era tanto. Y además porque, bueno, estas reuniones se vienen dando con cierta periodicidad y el mundo financiero no ha cambiado en los últimos años, sino todo lo contrario, se ha profundizado y hemos tenido la crisis que comenzó ya hace un semestre y que ha hecho también perder de vista un poco las causas y razones de por qué se ha caído el mundo financiero y eso haya después tenido su repercusión en la economía denominada real, y eso que estamos viendo todo el tiempo aquí en Argentina y en otros países con los despidos, con las suspensiones, con la recesión sumada a una serie de factores. Bueno, vamos a analizar este tema, el tema de la crisis y sus razones, para no perder un poco la perspectiva y la mirada hacia atrás y también para prever de algún modo lo que va a venir de aquí en adelante, luego también esta reunión del G20. Por eso vamos a consultar a Víctor Becker, que es economista y director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano y también profesor titular consulto de la Universidad de Buenos Aires, que tenemos ahora en contacto. Becker, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto hablar con usted. Al contrario. Bueno, decíamos que esta la vorágine también de los medios y incluso de la gente que maneja los hilos del mundo económico y financiero quizá haya hecho perder de vista un poco algo el origen de esta crisis, esta nueva crisis que atravesamos hace ya un semestre. Bueno, por eso la consulta era con usted, para recuperar un poco este hilo, desde dónde es que viene esta crisis, hasta dónde se remonta y cómo estamos en el día de hoy. Bueno, esta crisis tiene su epicentro en el sistema financiero, fundamentalmente de Estados Unidos y de Europa, a partir de la generación durante años de una cantidad de hipotecas de alto riesgo que en el momento en el cual las tasas de interés empiezan a subir, hace que mucha gente que había contraído este tipo de deuda se encuentra con situaciones de no poder pagar. Esto obviamente hubiera afectado solamente a los bancos que originariamente emitieron los préstamos, pero como los bancos eran conscientes del riesgo en el cual estaban incurriendo, lo que hicieron fue rápidamente desprenderse de ese riesgo a través de emitir bonos garantizados por esas hipotecas. Con lo cual, digamos, se generó una segunda ronda, que son todos los bonos garantizados por esas hipotecas que se dejaron de pagar, con lo cual esos bonos también cayeron en default. Además, como para tratar de asegurar de que esos bonos eran sólidos, se constituyeron una suerte de seguros para el caso de default, y donde una entidad como AIG, que era justamente una empresa de seguros, contrajo una enorme deuda garantizando estos bonos, con la particularidad de que no constituyó ningún tipo de reserva, o sea, en realidad simplemente contraía, digamos, el riesgo de que en el caso de default AIG saldría a poner el dinero necesario, pero no tenía ninguna reserva. Por lo tanto, cuando empezaron a caer estos bonos en default, fue cuando AIG llegó al borde de la quiebra y donde el gobierno de Estados Unidos hizo cargo de esta empresa. Por lo tanto, tenemos, como yo diría, decir, un castillo de naipes, donde al sacarse el naipe de abajo, que eran las hipotecas, se vino todo abajo como un piano. O sea que son diferentes etapas, ¿no?, en este proceso, porque digo, primero usted hablaba de las hipotecas que se empiezan a otorgar, después los bancos se dan cuenta que son difíciles de cobrar y ahí empiezan a surgir estos instrumentos financieros, ¿no?, de los bonos y de los seguros. Exacto, además no solamente, digamos, porque esto a los bancos, ¿qué les servía? Se desprendían de las hipotecas a través de esta emisión de bonos. Esta emisión de bonos les generaba nueva liquidez y con esta nueva liquidez hacían una nueva emisión de hipotecas, y esto volvía a decir, digamos, claro, era una calecita sin fin. Círculo vicioso. Digamos, bueno, nosotros que tenemos experiencia en lo que son las bicicletas financieras podemos entenderlo quizás incluso mejor que los propios estadounidenses, que todavía no terminan de entender qué fue lo que pasó. Ahora, digo, yo me pongo en el lugar de abogado del diablo, pienso en los bancos y pienso, ¿no?, en su necesidad de liquidez liquidez y en el negocio este de las hipotecas subprime, de venderlas, de vender sus bonos. Ahora, digo, ¿algún punto del sistema, algún actor del sistema que puede ser las aseguradoras o los compradores de bonos, no dudaron de la posibilidad de que efectivamente se cobren estas hipotecas? Digo, ¿de que había un hueco, un bache en el medio de este proceso? Bueno, yo creo que en el fuero íntimo todo el mundo sabía de qué se trataba, por eso los bancos se las trataban de sacar de encima, por eso el instrumento clave en esto además fueron las calificadoras de riesgo. Ajá. Porque las calificadoras de riesgo eran las que calificaban con las máximas notas a estos bonos garantizados por hipotecas basura, o sea, por hipotecas de alto riesgo. Por lo tanto, acá hay un papel muy importante que cumplieron las calificadoras de riesgo. Ahora, justamente en algunas investigaciones que ha hecho el Congreso de Estados Unidos, aparecen intercambios de mails entre funcionarios de las calificadoras de riesgo diciendo que ellos son totalmente conscientes de que esto son hipotecas basura y que, bueno, que ellos lo que hacen es nada más que darle una vuelta más a la rueda, consciente de que en algún momento el edificio se iba a caer. Uh-huh. Esta serie de innovaciones financieras tienen un marco legal que lo ha permitido, hay control, hay omisión de parte de autoridades, ¿cómo se permite que esto avance y que luego llegue, bueno, a esta espiral donde encontramos el año pasado esta caída? Bueno, es una buena pregunta. Sí, efectivamente esto no se podría haber hecho antes de los 80, pero a partir de los 80, a partir del gobierno de Reagan fundamentalmente, en Estados Unidos hubo una gran desregulación de todo el sistema financiero, y esto es lo que hizo posible que este tipo de operaciones se llevaran a cabo, cosa que antes no hubiera ocurrido porque había una serie de restricciones en el sistema que las impedían. Pero con la idea de que el sistema era capaz de autorregularse, de que los mercados podían por sí solos autodisciplinarse, bueno, se eliminó una buena cantidad de regulaciones que venían justamente habían sido establecidas después de la crisis de los años 30. Pero bueno, con el paso del tiempo la gente se olvida de las malas experiencias, con la euforia de la Reaganomics se derogaron muchas de estas normas con la idea de que, bueno, que lo que pasó en el 30 era algo lejano y que no se iba a volver a repetir, y que de alguna manera los bancos se iban a ocupar, como decía Greenspan, de su propia reputación. Bueno, evidentemente, como ha reconocido el propio Greenspan, sus expectativas se han visto totalmente defraudadas. Los bancos no se preocuparon demasiado por su reputación, y en todo caso ahora lo que hacen es pasarle la gorra al gobierno para que le dé los fondos que ellos no supieron administrar. Uh-huh. En cuanto a la mirada política o de los gobiernos de este esquema financiero, digo, había una mirada pragmática, porque en definitiva lo que permitía toda esta ingeniería era que la gente obtenga su hipoteca y su vivienda. Digo, ¿había como un punto positivo en ese sentido? Sí, o sea, evidentemente esto en su primera fase aparecía como una forma de posibilitarle a gente que no tenía capacidad suficiente de ingresos de acceder a la vivienda. Ahora, si uno miraba las condiciones en las cuales se estaban otorgando las hipotecas, bueno, esto no resistía ningún análisis, porque efectivamente lo que la gente estaba haciendo era simplemente especular con que el día de mañana, bueno, si no podía pagar la vivienda que había hipotecado y habría aumentado de precio, y entonces la podía vender. El problema fue cuando las viviendas empezaron a caer de precio. Entonces, ni los bancos ni los propietarios tuvieron capacidad de cubrir las deudas que se habían contraído. O sea, todo esto se desarrolló en el marco de un proceso en el cual el precio de las propiedades estaba subiendo. Ahora, a nadie se le ocurrió pensar que iba a pasar el día que las viviendas empezaron a caer de precio. Uh-huh. Esto ha tenido como efecto también una pérdida de viviendas, de hipotecas, gente que debe estar todavía muy endeudada y que ha perdido la vivienda, ¿no? Pero no solamente eso, hay pueblos enteros de Estados Unidos que hoy son prácticamente páramos, porque imagínese usted que hay, digamos, una buena cantidad de gente en un pueblito remoto del Medio Oeste a quienes les han ejecutado o que han dejado de pagar sus préstamos, que los bancos se han quedado con las viviendas. Esa gente no está pagando luz, no está pagando los impuestos municipales, por lo tanto los gobiernos municipales se están quedando sin fondos, no se recoge la basura. Así, hay una cantidad de elementos cuando uno va, digamos, al detalle, que van más allá de los grandes números acerca del terrible impacto que está teniendo esta crisis. Yo acabo de venir de exterior y me comentaban, todos los días uno se entera de un amigo, un primo, un pariente al que han despedido. Y ahí no está el salvataje ni de Bush ni de Obama. No, el dinero que han inyectado, 800 mil millones de dólares y demás, que parece que el grueso ha ido a parar de nuevo al sistema y no a la gente, no a los ciudadanos. Y exactamente, porque efectivamente, es decir, la inyección de fondos, bueno, apenas los bancos la reciben, lo primero que hacen es tratar de quedarse con ese dinero, porque el tema es que mientras usted no restablezca la confianza, es difícil la recuperación. De todas maneras, se están apareciendo algunos signos de recuperación. El precio de las viviendas ha dejado de caer, incluso aparentemente ha tenido una pequeña recuperación según las últimas cifras de marzo. Están apareciendo algunas señales en el sentido de que toda esta inyección de fondos está empezando a producir algunos efectos. Pero obviamente que todavía se requiere bastante tiempo, y donde se van a ir encontrando, por un lado, los coletazos de la crisis con las primeras señales de recuperación. Otro de los temas que habíamos abordado al comienzo fue la reunión del G20, ¿no?, que tuvo lugar la semana pasada. Decíamos que es en un escenario, como no había visto hace un tiempo, ¿no?, que se junten los 20 países a discutir sobre modificaciones al sistema financiero, a los organismos internacionales de crédito. Decíamos que los puntos a los cuales habían acordado ya estaban previstos antes de efectivamente se lleven adelante las reuniones. ¿Usted es optimista con lo que ocurrió la semana pasada, con algunos puntos que estuvieron discutiendo? Creo que hay cosas importantes en esta reunión del G20, que fue de 22 países en realidad, porque hay que sumarle España y Holanda, que asistieron como invitados porque no forman parte del grupo. Creo que lo importante es, creo que es la primera vez en 40 años que el empleo vuelve a ser el objetivo primordial de la política económica. O sea, acá hubo una etapa que fue a partir de la Segunda Guerra Mundial y hasta principios de los 70, donde el principal objetivo de la mayoría de los países en materia de política económica era el mantenimiento del empleo. A partir de los años 70 aparece, con el aumento del precio del petróleo, aparece el tema de la inflación como prioritario, y de alguna manera más o menos implícita o explícita, la mayoría de los países centrales abandonan el objetivo de mantener el nivel de empleo en aras de asegurar el combate contra la inflación. Y esta es la filosofía con que se ha venido trabajando a nivel internacional desde los 70 hasta prácticamente esta reunión. Esta, que yo tenga memoria, es la primera reunión en todo este periodo en la cual se dice el objetivo central hoy es asegurar el nivel de empleo. Y a partir de esta definición, bueno, se toman una serie de medidas que consisten básicamente en una brutal inyección de liquidez, aumentando los recursos fundamentalmente del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de otros organismos, con la idea básicamente de reactivar el comercio internacional, que ha caído fuertemente. Mi sensación es como que el plan es bastante incompleto, que reposa demasiado en la expectativa de que un aumento de la liquidez por sí solo va a resolver los problemas. Creo que sí, lo que va a producir, o por lo menos el efecto quizás que pueda beneficiar a algunos países como el nuestro, es que este aumento de liquidez probablemente se traduzca en un aumento de la demanda de las materias primas y las commodities, o sea que haya una cierta recuperación en los precios de nuestros exportables. También va a generar, en algún momento, algún realineamiento entre las monedas, o sea, el hecho de que empiece a aparecer aumentos de precio en algún momento va a empezar a reflejarse en en la canasta de los propios países, y probablemente esto haga de que, dado que Europa en general se está mostrando como mucho más cuidadoso frente al tema de inflación que Estados Unidos, bueno, quizás provoque un realineamiento entre el euro y el dólar. Ahora, esta inyección financiera de crédito vendría de parte de los organismos tradicionales. Bueno, el grueso ha ido hacia incrementar los recursos, fundamentalmente del Fondo Monetario y del Banco Mundial, aunque con un relajamiento de las condiciones. Hoy prácticamente como que el Fondo Monetario, por lo menos pareciera, está dispuesto a darle crédito a sola firma a cualquier país que se presente a su ventanilla con un mínimo de prolijidad, lo cual quiere decir casi todos los países, menos la Argentina y algún otro, como Zimbabue. Víctor, también quería preguntarle por último el papel de China en todo esto, porque en el marco de estas discusiones también se ha dado estas cuestiones unilaterales o bilaterales, como por ejemplo el acuerdo que ha llevado China con Argentina respecto a ese intercambio de divisas para exportación e importación. ¿Qué representa esto? Bueno, China está jugando un papel creciente en el mundo, reflejando el peso económico que tiene el país y el hecho de que es el principal tenedor de reservas en dólares en el mundo. O sea, acá fue muy claro el mensaje de algún funcionario del gobierno chino, en el sentido de que, bueno, que ellos quieren garantías respecto a lo que va a pasar con el dólar, porque son los principales tenedores de dólares. Y por otro lado, han hecho una contribución importante a este nuevo fondo con 40.000 millones de dólares, y particularmente en el caso de Argentina, bueno, han tendido una línea como para que el Banco Central de Argentina pueda utilizarla. Claro está que es una línea en moneda china, o sea que la única utilización posible es para hacer pagos a China. Pero bueno, esto refleja un poco el papel creciente que en el concierto internacional está jugando la República China. No implica estos condicionamientos extraños, ocultos en este acuerdo, ¿no? Digo, perjudicial en todo caso para Argentina. Bueno, lo que implica, lo vuelvo a repetir, es que eso está en moneda china y por lo tanto para lo único que puede servir es para hacerle compras a China. O sea que, digamos, de todas maneras siempre existe la posibilidad de que el Banco Central convierta eso a una en dólares y los utilice como reservas de libre disponibilidad, supongo yo que ahí sí debe haber alguna letra chica, porque tampoco el gobierno chino está interesado en que su moneda se cambie por dólares a cualquier tipo de cambio. Claro, está muy bien. Becker, le agradecemos este tiempo con la radio, ha sido muy claro y nos ha ayudado a retomar un poco este tema de la crisis mundial. Ha sido un gusto. Gracias, hasta luego. Estamos dialogando con Víctor Becker, economista, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano y también profesor titular consulto de la Universidad de Buenos Aires.